Hoy es miércoles 3 de junio de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? Curso de verano de la UPNA en Berriozar. Del 22 al 25 de junio se desarrollará en el auditorio de Berriozar el curso de la crisis económica a la crisis política, transición, constitución y democracia tras el 15M, organizado dentro del programa de verano de la Universidad Pública de Navarra. La matriculación en este curso se puede realizar mediante la página web de la UMNA o mediante el correo electrónico indicando nombre, apellidos, DNI e email y nombre del curso a la dirección cursosdeverano@unabarra.es. Esta información también se puede ampliar en www.berriozar.es. Entrega de premios del certamen de cuentos infantiles en Euskara. Así es, esta tarde a las 6 en el auditorio de la Escuela de Música tendrá lugar la gala de entrega de premios del certamen infantil de cuentos en Euskera 2015, una gala en la que el humor servirá de hilo conductor para repartir los premios a las dos personas de primer ciclo de educación primaria, Usue Díaz Mendoza, por el trabajo Neska Batek Beti Sotiña Dauka y Amaiur Zorroza Elorza con Sugar eta Animalia, que en segundo ciclo de educación primaria, Aritz Lekunberri Razkin con Eche Sorguiduna y Naya Beunza Erro con Tiara Mendoza Dira César en Villa. Los trabajos premiados en tercer ciclo de educación primaria van destinados a Sua Herrero Ramos con Armi Arma Beresia y Fruten Mundúa de Miren Mayarin Ortigosa. Un tercer premio para segundo de ciclo de educación primaria que se nos ha saltado para John Goldar Acena Sánchez por Ortzerri. Lantxotegi pone en marcha la campaña de matriculación. La asociación Lantxotegi ha abierto el plazo de matriculación en el que va a impartir un taller profesional en la especialidad de ayudante de mantenimiento básico de edificios de un año de duración. También impartirán una PCA y una formación profesional básica con duración de 2 años en las especialidades de jardinería y composición floral. El plazo de matriculación finalizará el próximo 19 de junio de 2015. Comienzo de la matriculación en la Escuela de Música. Hasta el próximo viernes, las personas que por primera vez quieran cursar sus estudios de música en la Escuela de Música de Berriozar podrán hacer la correspondiente matrícula a las mañanas de 10:30 a 1:00 p.m. en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento o por las tardes de 5:00 a 7:30 en la propia Escuela de Música. Esta información también se puede ampliar en www.berriozar.es. Te da hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? La predicción para hoy, Garasí, nos cuenta que tendremos brumas y nieblas matinales durante la mañana, intervalos nubosos por la tarde, noche, nubes de evolución. Se podrán producir chubascos tormentosos, vientos flojos variables fijándose del nordeste por la tarde y flojo a moderado. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.